Buenos días, hermano. Feliz sábado. Perdonen que tenga que hacer algo inusual en la prédica, pero hay dos anuncios que tengo que darle. Uno es que los sobres de la cocina ya no son necesarios. Gracias por su colaboración. Eso se lo dan al hermano Rubén o a la hermana María, que son los encargados. Eso era un plan piloto y se probó por un tiempito nada más. Así que muchas gracias. El otro anuncio es que la hermana Leni está pidiendo la oración de cada uno de nosotros. Ella está pasando por una tribulación tremenda en su hogar, en su familia. Y ella ha dejado su familia para seguir a Cristo. Ella dice que su familia son ustedes, somos nosotros. Así que ella pide la oración encarecidamente. Hermana, póngase de pie para que la visita que no la conozcan, pues, ella se llama Leni Lembin. Ella necesita mucho, mucho, mucho las oraciones de cada uno de nosotros. Bien, vamos a inclinar el rostro para tener la oración. Eterno Padre que estás en los cielos, queremos pedirte, buen Dios, que nos perdone toda nuestra iniquidad y nuestros pecados, que nos ayude a serte fiel cada día más, que no te fije en nuestras fraquezas y debilidades y que nos pueda usar como un vaso útil para honra y gloria de tu nombre. Por Jesús, amén. Bien, hermanos, como ustedes han notado, el título de nuestro tema está en su boletinero. ¿Quién sabe, por casualidad? ¿Cómo se llama? A veces nos dan el boletinero y no nos damos cuenta de la programación que tiene. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? El cielo de los redimidos. Fíjense, hermano, la Biblia nos presenta algo maravilloso y estupendo. Un cielo que Cristo habló en San Juan 14, del 1 al 3, un lugar que fue a preparar para cada uno de nosotros, para cada uno de aquel que cree en Jesús. Esta mañana, yo antes de salir, se me ocurrió buscar en el pequeño Larousse a ver cuántas ciudades hay en el mundo. Y me puse a contarla según sus respectivas banderas. Así que yo conté que había 198 países en el mundo con sus respectivas banderas. Claro está, no todos los países están aquí, porque hay muchos países primitivos, indígenas, que son pueblos que no se consideran como ciudad independiente, por eso no tienen bandera. Así que realmente, según el pequeño Larousse, tenemos 198 países. En el 1999, en octubre del 99, el entonces secretario de la ONU, Kofi Annan, salía en las primeras páginas de los periódicos con un niño bosnio llamado Adnan Mevi. Según las estadísticas, ese niño completaba los 6,000 millones de habitantes de nuestro mundo. Yo saqué alguna estadística que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, nuestro mundo, de que Dios lo creó, de Adán y Eva, ha venido creciendo de una manera vertiginosa. En el año cero, que se computa en la estadística, que son los datos más que los científicos han tomado con mayor información, en el año cero de la era cristiana, habían 170 millones de personas. En el año 100, aumentó a 180 millones de personas. En el año 500, ya habían 190 millones. No avanzó mucho en ese periodo. Sin embargo, en el año 1500, habían 425 millones de seres humanos en el planeta. En el año 1700 habían 680 millones de habitantes. En el año 1900, donde comienza la revolución industrial, hay 1,645 millones de habitantes. Ahí comienza entonces a multiplicarse vertiginosamente la población del mundo. En el año 60, que ya muchos nacieron ahí la mayoría de ustedes, otro quizá una década antes, habían 3 mil millones de habitantes en el año 60. En el año 76, que muchos jóvenes nacieron, habían 4 mil millones de habitantes en el mundo. En el 87, 5 mil millones de habitantes. Y en el año 99, cuando Kofi Annan coge al niño bosnio, en el mundo entero se completaban los 6 mil millones de habitantes. En el año 2000 habían 628 mil millones de habitantes en el mundo entero. O sea, estamos en el año 2007, entonces los millones siguen creciendo. O sea, se calcula que en un segundo nacen 3 niños. Así que mientras nosotros estamos aquí sentados, imagínense ustedes cuántos niños han nacido. Sin embargo, la vida del ser humano no ha sido tan próspera y tan exquisita como el hombre ha querido. Hubo grandes pestes que acabaron y diezmaron la población mundial. Por ejemplo, la viruela, que ya no existe hoy, sin embargo, en la Edad Media, acabó con 1 millón de personas. El cólera mató millones de personas en la Edad Media. La peste negra, 75 millones, del 1347 al 1380, 75 millones de seres humanos. La influenza, que es la gripe que ustedes ven aquí, que se toman su Tylenol y su cosa, antes no era así. ¿Saben cuántos murieron del año 1918? O sea, en la época de la Primera Guerra Mundial al 1920, en Europa murieron más de 21 millones de personas por la influenza. El tifus, en el año 1914, en un solo año, de 14 al 15, murieron 3 millones de seres humanos en el mundo. Y el SIDA, que está dentro de las 20 enfermedades nuevas que hay en el mundo, desde el 76 hasta nuestra época, han surgido más de 20 enfermedades. Entre ellas está el ébola, la fiebre hemorrágica, el SIDA. Solamente el SIDA, tengo la cifra, del 81, 1981 al 2005, solamente ha cobrado la vida de 25 millones de personas. Los países que mencioné ahorita tienen una contraparte muy triste de sus dirigentes. Y quisiera compartir algunas. Yo tengo aquí algunos presidentes tiranos que gobernaron esos países. Adolfo Hitler mató solamente de judíos 6 millones. Fidel Castro, el tirano más que ha durado, tiene casi alrededor de 50 años. Muammar Gaddafi de Libia, Porfirio Díaz de México, François Duvalier de Haití, Josip Broz Tito de Yugoslavia, Slobodan Milosevic de Yugoslavia, Pol Pot en Camboya, Augusto Pinochet en Chile, Benito Mussolini en Italia, Enver Hoxha, Albania, Ho Chi Minh, Vietnam del Norte, José Stalin, Rusia, Selassie, Etiopía, Kim Dos-sun, Corea del Norte, Todor Zhivkov, Bulgaria, Ferdinand Marcos, Filipinas, Mao Zedong, China, ¿y quién falta? Rafael Leonidas Trujillo. Hermano, ¿sabe lo que hizo Mao Zedong? El nombre de él era Mao Zedong. Oigan esto, cuando él cogió el poder, obligó a que las madres mataran a sus niños que nacían, las hembras, porque había mucha gente en China. ¿Y sabe qué hicieron esas madres por orden de él? O si no, la mataban a ellas, que ahogaron a sus niños recién nacidos, las hembras. ¿Sabe cuánto murieron? La gente no conoce la historia. 25 millones de seres humanos. 25 millones mató ese señor, Mao Zedong. Pol Pot, desconocido por la mayoría, acabó, eso fue una revolución en 1976 en Camboya. ¿Sabe cuánto mató Pol Pot? más de 2 millones de seres humanos. Hitler, solamente los rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial, 20 millones de seres humanos. Augusto Pinochet acabó con Chile, gente de intelectuales, universitarios, cientos de miles de personas desaparecidas. Rafael Leonidas Trujillo, en el 47, 46, mató a más de 5.000 haitianos. ¿Saben lo que hizo Saddam Hussein? Eso no lo conoce la gente. Él tenía en su palacio una máquina de triturar plástico. Y ahí metía a la gente, le metía la mano y los pies para triturarla. Y después el residuo, como esa máquina que tritura los árboles, así, metía a la gente y el residuo se lo echaba a los peces. Saddam Hussein. Y yo tengo un extracto de la carta que él escribió antes de que lo ejecutaran. Oye lo que él escribió. Estaré con el Dios misericordioso que ayuda a quienes se refugian en él y que jamás desilusiona a los creyentes fieles y honestos. Dios es grande, Dios es grande. Larga vida a nuestro país, larga vida a nuestro pueblo, larga vida a Irak, larga vida a Irak, larga vida a Palestina, larga vida a la Guerra Santa y a sus soldados. Muchas personas en nombre de Dios hacen estas cosas y creen que están agradando a Dios. Los que tumbaron la Torre Gemela, ellos creen que están en el paraíso. ¿Y cuánta gente está confundida con el asunto de su creencia religiosa, hermano? El diablo se ha encargado de mezclar, de confundir los conceptos de la salvación, de la luz, de la verdad, para que la gente no conozca de la verdad. ¿Y qué hablar de los desastres naturales? Hace un mes y pico, ustedes saben lo que pasó en Perú. Más de 570 personas murieron. Pero en China hubo un tornado que mató 181 muertos en esos días también. En Taiwán hubo un tifón de 160 kilómetros que acabó con muchísimas personas. El huracán más reciente, ¿ustedes saben cuál fue? ¿Cómo? El Félix, Henriette, ¿no verdad? El Dean, ese también acabó con Santo Domingo, Haití, la isla Dominica, etcétera. Sin embargo, en el 2004, según los científicos, fue el año más desastroso para la temporada de huracanes. ¿Saben cuántos huracanes hubo en el 2004? Katrina, Ofelia, Stan, Wilma, entre otros. Y hubo uno que pasó que la gente no va a olvidar jamás. Claro, el Katrina aquí es muy común. En New Orleans murieron más de 1.300 personas y le costó al país 125 mil millones de dólares reconstruir el país, que todavía no está terminado. Pero hubo un incidente que fue a nivel mundial, como ese ninguno. ¿Cómo se llama? El tsunami. Ocurrió el 26 de diciembre del 2004. Hay muchas cosas que la gente no sabe. El tsunami ocurrió 4.000 kilómetros de profundidad en el Océano Índico, a 260 kilómetros de Indonesia. Mató a más de 300.000 personas. Y fíjense todos los países que abarcó: Tailandia, Indonesia, Malasia, Isla Maldivas, Birmania, Bangladesh, Sri Lanka. Y en 6 horas llegó al continente africano, afectó a Somalia, Kenia y Tanzania. La velocidad que llevaban las olas, más de 500 kilómetros por hora. Así que le cogió nada más 6 horitas llegar al continente africano. Los mexicanos recordarán y el mundo entero que en el 1985 ocurrió un terremoto en Ciudad México que acabó con más de 30.000 personas, con 8 grados de la escala Richter. En Chile, en el 1960, Ocurrió otro terremoto de 9.5 grados centígrados, mató más de 2.000 personas. Pero, ¿saben ustedes lo que la ciencia y los hombres de ciencia le están planteando a este mundo moribundo? Fíjense lo siguiente. Hay un científico que quizás ustedes no lo conocen, yo lo he mencionado otra ocasión, que se llama Stephen Hawking. No sé si ustedes lo conocen, pero es una eminencia. Él está en una silla de ruedas, está paralítico. Y ese hombre es uno de los científicos más grandes que ha dado este mundo. Imagínense ustedes que él está ocupando la silla en Inglaterra de la Universidad de Cambridge de Isaac Newton. Oiga lo que él escribió. Una copia tengo de esto. Oiga lo que él escribió. Está entre comillas porque fueron palabras de él. Dice, para sobrevivir ante una inminente destrucción de la Tierra, el hombre debería aventurarse a colonizar otros planetas que orbiten alrededor de estrellas similares al Sol. Pero los actuales cohetes son inadecuados para llevar colonos al espacio, ya que el viaje requerido tomaría 50.000 años. Esas son las soluciones de los científicos a los grandes males de la humanidad. ¿Han oído ustedes hablar de los alimentos transgénicos? Esa es parte de las soluciones. Ellos están buscando alimentos, ustedes lo están comiendo y no se están dando cuenta. Muchos de esos tomates, esa verdura, las papas se manipulan genéticamente para que crezcan más, los insecticidas no la destruyan y producir más. El control de la natalidad. Las Naciones Unidas se formaron después de la Segunda Guerra Mundial para evitar las guerras. Hermano, y actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, es que ha habido mucha guerra. En el 1994, en Ruanda, África, ahí, hermano, ocurrió un genocidio. A veces nosotros la noticia, porque están tan lejos, no nos llegan. Miren, ahí acabaron prácticamente con esos habitantes de Ruanda. Bueno, hay una película, dicho sea de paso, se llama Hotel Ruanda. ¿La han visto? ¿Quién la ha visto? Eso fue real. Los Hutus con los Tisus peleando por grupo étnico, eso fue real. Y de ahí habían grupos cristianos que Dios lo preservó. Yo tengo un libro que Dios preservó a familias adventistas cristianas de esa matanza, de esa destrucción, hermano. Yo tengo aquí más datos, no me va a dar tiempo leerlo, de todos los desastres naturales desde el 1993 hasta el 2003. Y nada más le voy a decir un solo dato. Los desastres más grandes, que hay 1 billón desde ese año hasta el 2003, son las inundaciones. No voy a contar las sequías, terremotos, epidemia, temperatura, hambruna, plaga, avalancha, erupciones, ola gigante, incendio, tormenta, no lo voy a decir porque el tiempo no me va a dar. Pero sí quiero mencionarle que le decía que habían enfermedades que la gente ni conoce. Yo mismo alguna la conocí recientemente. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama itiosis. Nadie se imagina qué es lo que es. Eso es que la gente se le pone la cara como un pescado. Como un pescado, la piel de un pescado. La enfermedad hirsutismo, quizá la han escuchado, son mujeres que le salen barba. Igual que un hombre, pero una mujer. Y salen todo su vello y parece un hombre y es una mujer. Y hay una enfermedad que le llaman la enfermedad del hombre lobo, que es la hipertricosis, que se le llena a la gente la cara de pelo, salvo la palma de la mano y la planta de los pies. El tiempo no me va a dar para mencionar todas las cosas que está viviendo este pobre mundo. Pero sí puedo decirle que este es, hermano, el mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo lleno de tragedia, de dolor, de enfermedades, de desastres naturales, de desengaños, de enfermedades, de desilusiones. En esta semana escuché varias amistades que me decían: Caballo, yo estoy hastiado del trabajo. Hasta el trabajo cansa. Personas que viven una constante depresión. Personas que desean morirse como Elías. Por eso es que el himno decía: ¿cuánto dista Canaán? ¿Cuánto dista Canaán? Los pies están cansados y escabrosos. Hay muchas personas, hermanos, que creen que el cielo es un mito. Óigame, hermano, y déjeme decir una cosa, aún aquí dentro de ustedes, hay muchos hermanos que les resulta difícil creer que hay un cielo allá arriba. Créanme que se lo digo. Porque la incredulidad es parte de la naturaleza humana. Nos resulta difícil creer. Nos resulta difícil. Alguien se le acercó a Jesús y le dijo: ayuda mi incredulidad. Los discípulos que andaban con Cristo para arriba y para abajo, ellos no pensaban que Cristo se iba a morir y mucho menos resucitar. Por eso salieron huyendo, porque ellos no creían que Cristo iba a resucitar. Así que vemos una transformación de los discípulos antes de la resurrección y después de la resurrección. El mismo Jesús dijo en San Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Voy a preparar lugar, ¿para quiénes? Para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que es una promesa que ha permanecido a través de los siglos para los cristianos. Pero saben una cosa, hermano. Yo he sido víctima de burla. Me imagino que ustedes también. Pero déjenme decirle que ya en la iglesia apostólica, cuando Cristo se fue, que quedaron los discípulos, ya en unos poquitos añitos que Cristo se fue, la gente, el mundo que vio tanto milagro de Cristo, ya dudaba de que Él viniera. Por eso que le dicen a Pedro: nosotros te hemos visto escuchar de esas cosas desde cuando nosotros estábamos chiquiticos, de que Cristo viene, y que viene, de que nuestro abuelo ha dicho eso, ¿dónde está Cristo? Hermano, eso pasó unos añitos después de Cristo ascender al cielo. Así que por eso yo le digo a ustedes que la incredulidad es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el cielo es real, hermano. Cristo es real. Cristo ha de volver a buscar a un pueblo, hermano. Y este mundo está, ya no cabe en la gente. Ya el mundo dio lo que iba a dar, hermano. Ya el petróleo se está acabando. ¿Ustedes han oído hablar del calentamiento global? Eso es real, hermano. El que era vicepresidente, Al Gore, tiene campaña advirtiéndole a la gente lo que está pasando, que nuestro planeta se está calentando tanto, los glaciares se están derritiendo, los ríos se están secando, y la gente ni le interesa, ni cuenta se da a lo que está pasando, hermano. Pero para el que es estudioso de la palabra de Dios, las profecías, para el que es estudioso, esas noticias son profecías. Para el que no estudia, las profecías son noticias. Ah, sí, mira, se cayó un hielo por allá por la Antártida. Ah, el fenómeno del Niño. Ah. Pero esas son profecías que se están cumpliendo a nuestra vista. El sol está picando más que nunca. Hay regiones en Chile y en África que han durado 3 años sin caer una gota de agua. En África, por ejemplo, las personas tienen que desplazarse kilómetros para buscar un poquito de agua. En el país nuestro, no es un secreto para los dominicanos, allá tenemos que echarnos jarritos de agua. Y no hay agua, hermano. Se está escaseando el agua. El aire que respiramos nos está destruyendo. Eso que llaman el envejecimiento, los científicos, es los radicales libres que ustedes han escuchado tanto, es el mismo aire que nosotros respiramos que nos destruye. Ustedes parten, por ejemplo, una manzana y la ponen a la intemperie y ve que se oxida. Esto le pasa al cuerpo. El mismo oxígeno que te da vida te destruye. La misma gravedad que no te permite irte para el espacio también te destruye. Aún nuestro propio organismo nos está autodestruyendo. Por ejemplo, la progesterona, los estrógenos que sirven para una cosa, también te destruyen. Porque las mujeres que tienen cáncer quieren quitarle la producción de estrógeno. Fíjense la contrariedad que tiene este mundo. Y así la gente se siente contenta de vivir aquí. Hay mucha gente, yo he escuchado gente que dice que no me gusta el cielo porque esos son ángeles tocando arpa. Oye, pero hermano, ¿pero de dónde le ha salido a la gente esas cosas? ¿De dónde le ha salido a la gente que allá se va a tocar arpa? Ahora, me quedan unos minutitos, quiero concluir. Yo quiero que me ayuden con su Biblia, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias lo que nos dice la palabra de Dios con relación a esa ciudad que Dios nos va a preparar. Fíjense, hermano, yo he querido hacer en esta mañana un paralelismo entre el mundo en el cual vivimos, sus aparentes bondades y el mundo que Dios nos ofrece. Pero fíjense que hay personas, y ustedes son testigos de eso, que aún este mundo de pecado, de problemas, de enfermedad y de maldad, ellos no les gustan morirse y quisieran seguir viviendo. Me lo han dicho mucha gente. Alguien me dijo, ay, ¿y en el cielo se va a jugar béisbol? Oigan, hermano, a veces yo creo que es relajando, porque yo, en mi mente, yo no puedo ni siquiera pensar que sea serio eso. Yo no puedo pensar que sea serio. Yo lo cojo como un chiste también. Pero dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:9, cosa que ojo humano no vio, ni oído escuchó alguna vez, son las que han subido a mi pensamiento, son las que Dios ha preparado para nosotros. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, señores, ¿cómo yo le puedo explicar a ustedes lo que no tiene explicación? Eso es lo que él está diciendo. Y a esa persona que me dicen eso, yo le digo lo siguiente: tú piensas así porque tú estás en el pecado. Y tu mundo, este mundo mezquino, que es lo que tú has visto, tú crees que esto es lo mejor. Así que el hombre evalúa su felicidad, evalúa su condición y su paz y su bienestar con lo que él conoce. Así que el hombre. Yo recuerdo un sobrinito mío que vino, la primera vez que vino a estado aquí en Nueva York. Él, cuando lo bajaron a Downtown, que vio la torre gemela de ese edificio, oiga lo que dijo ese niño. Todo el mundo nos reímos. Los que son dominicanos me van a entender, me perdonan los demás, pero la ilustración es válida para todos. Dijo él, ¡ay! Se parece al guacalito. Porque lo único que tenía en su mente, que el edificio más grande de Santo Domingo era el guacalito. ¡Ay, mira el guacalito! Así que el hombre piensa de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que le rodea. Por eso es que el cielo para ellos es irrelevante. Para ellos el cielo no existe. Porque están acostumbrados. Miren, hermano, a esa persona también yo le digo, ¿tú conoces los habitantes de Papúa Nueva Guinea que son carníbales? Sí. Tú lo traes aquí a Nueva York y esas personas son infelices. No les gusta. Porque ese no es su mundo. ¿Ve? Para que ustedes vean lo que es la mente. Y son seres humanos, igual que nosotros. Pero usted lo trae aquí y no le gusta Nueva York. Ellos están acostumbrados a vivir desnudo, a cazar. Esa es su vida. Así que el mundo en el cual nosotros, el contorno que nos rodea, eso es lo que nosotros podemos hablar y eso es lo que nosotros podemos apreciar. Para la ciencia, la ciencia dice, bueno, el cielo que nosotros vemos es ese azul que está ahí arriba. La parte celeste, la atmósfera. Y entonces, después de ahí, dicen ellos que es el espacio. ¿Hola? Donde está la NASA y donde están esas satélites dando vueltas. Ese es el espacio, según los científicos. Ahora, ¿qué dice Dios con relación a eso? Dios dice que el primer cielo está en Génesis 1:8. ¿Cuándo Dios hizo el cielo? ¿Qué día? El número 2. Así que el cielo que nosotros vemos, que es la atmósfera celeste, según la Biblia, ese es el primer cielo. Pero según la Biblia también dice que hay un segundo cielo. Los científicos no, los científicos dicen que hay un solo cielo. Pero la Biblia dice que hay un segundo cielo y que en ese cielo están algunos astros, como las estrellas, la luna, los planetas, todo. Y ese cielo lo encontramos en el Salmo 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia que las obras de tus manos. Y el Salmo 8:3-4 dice, cuando veo tus cielos que tú creaste. ¿Qué dice David? Y la luna y las estrellas. ¿Y qué más dicen? Que tú formaste. Y él se pregunta, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Así que según la Biblia, el segundo cielo es donde están los astros, las estrellas, los planetas. Pero hay un tercer cielo que el común denominador de afuera no lo sabe. Los cristianos sí lo saben. Hay un tercer cielo. Y ese tercer cielo, vamos a buscarlo en la Biblia. Está en 2 Corintios. Si alguien lo tiene para avanzar, lo puede parar y leer. 2 Corintios 12, del 2 al 4. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Hermano Junior, por favor. Oh. Amén. ¿Cómo lo llama Pablo a ese tercer cielo, hermano, que usted leyó? Paraíso. Así que tenemos cielo atmosférico donde están las aves, segundo cielo, el espacial donde están la NASA, las estrellas, el sol, los planetas, y el tercer cielo, ahí nadie puede ir. Ahí no hay ni una sola nave que llegue al tercer cielo, por más avanzado que esté la ciencia, porque ahí es que está Dios. La estrella más cerca de nuestro planeta de Vía Láctea es la Alfa Centauri y está a 4.5 años luz. O sea que para tú ir a esa estrella tienes que coger una nave que vaya a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por hora por segundo. Y entonces en 4 años y medio tú vas a llegar a esa estrella. O sea que es imposible, hermano, que el ser humano pueda poblar otros mundos. Imposible. Ahora, la lectura bíblica que leímos está en Apocalipsis. Acompáñeme. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Apocalipsis 21:1-4. Amén. Amén. Versículo 4. Amén. Hermano, ahora yo le hago una pregunta a la iglesia. ¿Qué es mejor? ¿El mundo que acabamos de ver, el vuelo de pájaro así, que nos ofrece, que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir? ¿O el mundo que Dios nos ofrece, que leyó el hermano en el último versículo, dice, secará todas las lágrimas de ellos, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todas las... lo que antes existía ha dejado de existir? ¿Cuál de esos dos mundos prefiere usted, hermano? ¿El primero o el segundo? El segundo, el de arriba. ¿Saben ustedes? En el capítulo 21, no lo vamos a leer porque el tiempo ya se está venciendo, pero ahí dice las dimensiones de la ciudad. Dice que la ciudad de Jerusalén va a medir 12,000 estadio, y un estadio es igual a 183 metros. O sea, yo hice un cálculo. Solamente una de las paredes de la ciudad, siguiendo la numeración de aquí, sería, por ejemplo, de Nueva York a Florida, más o menos, una pared. O la mitad de la isla de Puerto Rico. Sería más o menos la Santa Jerusalén. Ahora, en mi humilde opinión, yo no creo que estas sean medidas reales, porque dice que es medida de ángel. Lo que yo sí sé es que va a ser una ciudad grande, inmensa, para todos los redimidos de todas las edades. Eso es lo que yo sé. Y yo quisiera estar en esa ciudad, hermano. Hay un texto que yo quiero compartir para terminar. Vamos a buscar Hebreo 11. Con esto vamos a terminar, hermano. No se preocupen. Hebreo 11. Versículo 13, 14, 15 y 16. Dice, todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios le había prometido. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? ¿Qué Dios le prometió a Isaac, a Eva, a Adán, a Enot, a Noé, a Jacob, a Lea, a Sara, a Sansón? Si nos vamos a los tiempos más modernos de la Edad Media, a los albigenses, a los reformadores, ¿qué Dios le prometió? Sigamos leyendo. Las cosas que Dios le había prometido, vamos a ver qué fue lo que Dios le prometió. Pero como tenían fe, ¿quiénes tenían fe? Todas esas personas que murieron. Como decía el himno que cantamos, que muchas de ellas personas dejaron las huellas en la arena de su transitar por este mundo. La vieron de lejos, o sea, la promesa. Y la saludaron, reconociéndose a sí mismo como extranjero de paso por este mundo. ¿Ven? Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en la patria terrenal de donde salieron, habrían podido que regresar. No sé cómo su Biblia está, esta es la versión Dios habla hoy. Pero ellos deseaban una patria, ¿cómo dice su Biblia? Mejor. Es decir, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues le tiene preparada una ciudad. Amén. Así que Dios, y si ustedes buscan Gálatas 4:26, si la buscan en su Biblia, van a encontrar que esa patria, esa ciudad, se llama Jerusalén. Pero a mí este versículo me gusta mucho, estos textos, porque fíjense una cosa, hermano, y esto quiero cerrar con este mensaje y con esta incentivo, esta promesa. Estos patriarcas, Abraham, que ahí lo menciona, los héroes de la fe, ahí no están todos naturalmente, Isaías, todos, Jeremías. Mira cómo dicen ellos. Le decían a Dios a algo que no habían podido ver, pero sabían que existía. Hermano, hace 2 semanas salió una noticia que la hermana Teresa de Calcuta escribió una biografía y dijo que ella cree que Dios no existe y que el Hijo de Dios tampoco existe, porque ella veía tanto dolor y sufrimiento en la humanidad y veía que Dios no hacía nada. La duda es parte de nuestra naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Juan el Bautista, dice el mismo Jesús, dijo Jesús, como ese no se ha levantado ningún profeta. Y sin embargo, cuando él estaba preso, dice Juan, pero Dios mío, ¿y qué hace Cristo que no me liberta? Y estaba cerca, Cristo estaba cerca de él. Y él pensó dentro de sí, pero ¿y dónde está Cristo? Y este no fue el Mesías que yo ungí. Y llamó a 2 de sus discípulos y le dijo, vengan acá, pregúntenle a Cristo si él es el Mesías o si yo tengo que esperar otro. Oiga, hermano, un hombre de fe tambaleó frente a la prueba. Pero Cristo no fue. Cristo le mandó un recado y le dijo, dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan y que los muertos son resucitados. ¿Qué mayor prueba para el Mesías verdadero? Así que en esta mañana, posiblemente ustedes se van allá a su casa y quizás se le olvide el mensaje, yo espero que no, pero recuerden esta promesa de Hebreo 11. Y dice el capítulo, versículo 14, y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andaban en una patria mejor. El 15 dice, si hubieran estado pensando en la patria, en la tierra donde salieron, hubiesen regresado. Pero ahora viene la parte interesante, dice, pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, una patria celestial. Ahora dice, por eso Dios no se avergüenza de ello, se ha llamado ¿cómo? Como Dios. Hermano, cuando yo entré a la iglesia, bastante joven, como los jóvenes de aquí, miren, yo iba a mi casa con mi Biblia así, miren. Me daba vergüenza, hermano. Se lo digo de corazón. Que los amigos me dijeran, ay, mira, cristiano. A mí me daba vergüenza. Pero fíjate, tenía una batalla en mi vida. Quería seguir a Cristo y quería evitar la burla de los amigos. A mí me daba vergüenza. Pero no dejaba de ir a mi iglesia. Yo iba a mi iglesia, estudiaba mi Biblia. Es más, la estudiaba más que ahora. Y por eso dice Dios. Dios dice, Él no se avergüenza de llamarse su Dios a los que murieron en esa promesa. Porque ellos no pueden hablar. Para muchos que no pueden cuestionar, dijeron, mira, tantos años en la iglesia para morir sin recibir nada. ¿Creen ustedes que Abraham y todos esos patriarcas murieron pensando así? ¿Creen ustedes eso? No, hermano. Ellos murieron pensando, dice la palabra de Dios, que saludaban la promesa de lejos. pero tenían la fe, tenían la esperanza, la certeza de que un día, como decía Job, yo veré cara a cara a mi Redentor. Las enfermedades no pueden acarrear muchas dificultades, quitarnos la vida, un accidente o algo, pero la esperanza de una ciudad bendita, de una vida mejor. ¿Ustedes saben lo que es vivir por la eternidad? Eso es hermoso, hermano. Yo tenía unos amigos pentecostales que se convirtieron a nuestra iglesia y ellos me decían: Caballo, yo no entiendo el infierno. Y yo le decía, mira, no le di mucha explicación. Yo le decía, mira, el peor infierno es no estar con Cristo por la eternidad. Es el peor infierno. ¿Qué me importa a mí si yo duro un año, tres quemándome? Eso a mí no me interesa. El peor infierno es estar sin Jesús por la eternidad. Dios no hizo, hermano, para vivir eternamente. Por eso es que nadie se quiere morir. Yo conozco dos viejitas americanas que ella, mira, usted no puede hablar por teléfono con ella. Usted tiene que estar tranquilo, como un hielo. Ella le tiene miedo a todo porque no se quiere morir. ¿Por qué lloramos frente a la muerte? ¿Por qué tenemos tanta cicatriz en nuestra vida? Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. David decía, me buscan en su texto, con esto terminamos. Salmo 24, 3 y 4, Apocalipsis 21, 27 y Mateo 5, 5, con esa cita terminamos. Esa pregunta, David hace una pregunta aquí acerca de los que van a entrar en esa ciudad. Vamos a ver qué es lo que dice David. Salmo 24, 3 y 4, Apocalipsis 21, 27 y Mateo 5, 5. ¿Quién tiene el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud. No, perdón. 3 y 4, Salmo 24, 3 y 4. Ajá. Sí, también párese, hermano, para que lo escuche mejor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Amén. Así que la palabra de Dios dice, David dice, ¿quién subirá al santo monte de Dios, o sea, a la ciudad? Y él mismo contesta, ¿cómo dice él? El limpio de corazón, ¿y qué más? Amén. Apocalipsis 21, ¿quién lo tiene? Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27. No me diga que tengo que buscarlo yo. Amén. Bueno. Dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que los que están escritos en el libro del Cordero tienen derecho a entrar a la Canaán celestial. Y Mateo 5:5, Junior. Amén. Hermano, Jesús en el Padre Nuestro, Mateo 6:9, dice: venga tu reino. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Así que ese reino, hasta el mismo Jesús lo estaba esperando. El ladrón en la cruz esperaba ese reino de gloria, porque le dijo: acuérdate de mí cuando venga en gloria. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Nada más hay dos caminos que tiene el hombre: el camino de la salvación y el camino de la perdición. Pero Dios es tan bueno que dice: elige el camino del bien para que te vaya bien. En esta mañana queremos concluir con ese pedido de exhortación bíblico, de que hagamos de esa promesa parte de nuestra vida. Que sea el diario vivir, que sea como Abraham, como Sara, como Sansón, como todos esos héroes de la fe que murieron pensando en esa promesa divina. Y su muerte no es en vano, hermano. Ese día será un día glorioso. El día que Cristo venga será un día fabuloso. Ahora, la Jerusalén celestial va a ocurrir, ¿cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuándo va a descender? ¿Quién sabe? Después de los 1000 años. ¿Y dónde va a descender? En el monte de los olivos. Hermano, hay mucha gente que está equivocada con este mundo. La gente cree que uno envejece a los 50 y a los 60, pero es falso. A los 25 años ya comenzamos a envejecer. Y a los 40 nos salen las canas y las arrugas. Es así, hermano. Es el mundo que no ha tocado vivir, pero Cristo te ofrece un mundo mejor. Él quiere que tú seas parte de ese mundo maravilloso. ¿Usted sabe lo que es, hermano? No ver a nadie sufrir. Mira, a veces uno ve un amigo, un ser humano, y uno quisiera ver que la enfermedad del hijo se le pase a uno. Su mamá, sus seres queridos, uno lo ve irse a destiempo. Dice la palabra de Dios, según el texto, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya son pasadas. Así que, hermano, en esta mañana yo quiero concluir diciendo que tenemos una cita. ¿Quién hace esa promesa esta mañana? Tenemos una cita bajo el árbol de la vida, en aquella mañana gloriosa de la resurrección, donde le daremos la bienvenida a nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús.